Según transmitió News 1 de Sur Corea, el día 8, el encuentro de abogados por la sociedad democrática exigió al centro de registro hacer públicos los materiales relacionados con el rastro de Park Geun-hye durante 7 horas del incidente del ferry Sewol y también los datos alusivos al acuerdo del problema de esclavitud sexual para el anterior ejército japonés y el cargo de los gastos para la gestión del SAT.